Y aquí estoy a tu planta, Señor, implorando tu presencia porque quiero sentirte en mi vida. Tu presencia, mi Señor, quiero sentir. Y en mi vida permanece, por favor. No me importa el lugar donde me encuentre, solo quiero que toques mi corazón. Hoy mi alma tiene sed de tu presencia. No te tardes en tocarme, mi Señor. Y derrama aquí el Espíritu Santo. Solo quiero que toques mi corazón. Toca mi vida, Señor. Quiero sentirte en lo más profundo de mi corazón. Hoy te busco con afán, mi buen Señor. Tus caricias ahora quiero yo sentir y llenar de tu Espíritu Santo. Ya desciende, te lo ruego, ven a mí. Hoy mi alma tiene sed de tu presencia. No te tardes en tocarme, mi Señor, y derrama aquí el Espíritu Santo. Solo quiero que toques mi corazón.